El final es corto. No se contamina. Por algo será, reventó tu fosa nasal. Varias veces al año mal. Traicionas tus principios y dices esto es ocasional. Todos somos libres, algunos hablan de más. Le dicen a su pareja, yo solo fumo porro. Y a la que se gira se hace la cleca. Busca las chispas que le faltó en la discoteca. Le llamo los uñas secas. Y se llena la cabeza de sal para no tener la hueca. Al adicto de rap, tengo aprecio. 24 horas del rap, ya son mi vicio. Si está ronco sobre bombo y caja, no hay relax. Tú eres más falso que las cartas de Antrax. Para vender vacunas, fraudes, medicamentos que no curan. Otros con más peligro que beneficio. No para corporaciones, son ladrones. Dicen ser médicos de oficio. Grandes llamas quemarán el edificio. Legal o clandestino, químico. De droga o de fármaco, escucha necio. Mi rap no es vacío, pelandrucas lejos. Nunca pise un puti, nunca vi una uzi. Pero en rap maca suena así. Dice que no estoy loco, pero casi. Marihuana y a la orilla del río leyendo a Chomsky. Tú vas para la disco, te miro y sonrío. Tus orificios sangran, por algo será. Reventó tu fosa nasal. Varias veces al año mal. Traicionas tus principios y dices esto es ocasional. Todos somos libres, algunos hablan de más. Le dicen a su pareja, yo solo fumo porro. Y a la que se gira se hace la cleca. Busca las chispas que le faltó en la discoteca. Al despiste de tu novia o se hace la sueca. Si se le alivia, tu coche se infecta. Y eso afecta a tu familia. Eres un falso culo que anda pura fachada. Y tu chica me da el pase de entrada. Con una mirada para entrar en su burbuja privada. Estás perdido, será algo más que su antojo. Si ve coherencia en mis ojos y aunque fue efímero, yo también lo hice, la diferencia es que tengo 23. Si eso fue con 15, analicen, reinicie. Yo me entrego fuerte, este es mi rap. Amor al fuego, cruces con bolas, no rayas. Rara especie en oro grande, pesado. De enfarlopada de palique a vasalla. Buen provecho, ¿por qué? Por comerte el techo. De simple al pecho, que no es lo suyo. No, no, no es lo tuyo, no es ningún orgullo. Darle al blanco, eso capullo. Es otra trampa del estado, pero tu rollo es bar de copas. Fumas tabaco, le das a las tragaperras, te falopas. Si a ti te mi chica enganchada, loca por las rocas. Primero que te pone un fleje, te quita las ropas. A la folla lavabos, que luego quiere el espejo. Te marco la distancia, lejos. En tu podio no subo, en tu disco no entro. De escenario tú estás fuera y yo soy el centro. Si rima me invento, atento al track y a tomar viento. Tus orificios sangran, por algo será. Reventó tu fosa nasal. Varias veces al año mal. Traicionas tus principios y dices esto es ocasional. Todos somos libres, algunos hablan de más. Le dicen a su pareja, yo solo fumo porro. Y a la que se gira se hace la cleca. Busca las chispas que le faltó en la discoteca. A 200 se estampó tu Clio. Final sombrío, grandes llamas envío. Para esos tíos que full en clorhidrato los críos. La leyenda maca en el lugar. Dando, jodiendo, ayudando y dando que hablar. Que pensar, que sentir, que ser. Pues uno mismo, tú también y basta. A la mierda las modas, a la mierda lo que haga la vasca. Le dije no ser fotocopia, conmigo no va. La envidia copia, somos yo y mi libreta. Hacemos que se quite la careta. Quita la sonrisa falsa si es muy feliz. Una herida sin aire no se hace cicatriz. Imita para conservar a la actriz perra de su novia. Habitan en la inopia, sueña con bitis y gloria, wow. Una visión distinta de la vida, la de un colgao. M de maca, no hay truco, no hay nada. Tú chupa y baila, chica, a mí no. Tu lengua radioactiva, maca finta esquiva. Mi esencia no se contamina.